monten el duro que el ritmo cambia y se envejece tu corazón. En estos tiempos si tú te dejas, también te dejan sin más razón. Por eso yo tengo mi chino, y en cosas de amor me fascino. Le canto, le bailo, me mira, y yo soy su encanto de vida. Te estoy diciendo que el ritmo cambia, un paso adelante y otro para atrás. Ya no es el mambo ni la guaracha, resulta ahora que es cha cha cha. Dale cha, cha cha cha, y tú verás, dale cha, mi gangando aquí. Dale cha, cha cha cha, y tú verás, dale cha. Dale ya.